En este bloque de la gente y su defensor nos acompaña la licenciada Alejandra Rosales, de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo, y la doctora Mónica del Serra, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo. ¿Cómo le va? La saludo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, vamos a tratar un tema que ha salido esta semana en la Defensoría del Pueblo, que es un pedido para realizar una operación de cambio de sexo, llevado a cabo también por el convenio que hemos firmado con el colectivo LGBT y la Defensoría también LGBT de la Ciudad de Buenos Aires, con los quienes estamos trabajando conjuntamente para defender los derechos de inclusión de todas las personas. Y bueno, quiero que nos cuenten un poco de qué se trata, cómo llegó esta queja y de qué se trata el tema que está tratando la Defensoría del Pueblo. Bueno, justamente en orden a este convenio que vos mencionás, llegó al área de salud, que es el área que yo tengo a mi cargo, y dentro del área de salud y en el espectro de salud del tratamiento de los temas de género, lo pasamos a la oficina de género, que es la que tomó el caso, lo investigó, y bueno, ahora Alejandra te va a contar qué es lo que se hizo. Sí, bueno, llegó este reclamo en función de este convenio, como bien han referido ustedes, de que firmó el Defensor del Pueblo con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, por un reclamo particular de una persona que a la que se le negó la cobertura de una cirugía de cambio de sexo por parte de OSDE, porque OSDE en realidad lo que hizo fue condicionar la cobertura de esta cirugía de modificación corporal a la presentación de documentación psicodiagnóstica que a partir de la vigencia de la ley de identidad de género quedó fuera del marco legal vigente. Claro, como si uno se pone a pensar, eso también puede ayudarnos, Mónica, esto no está considerado dentro de un plan médico obligatorio, es decir, no estaba considerado por lo menos hasta que salió la ley de identidad de género. Claro, a partir de esta ley de identidad de género se incluyen estas prestaciones en el plan médico obligatorio pasan a ser obligatorias, claro, por parte de todos los efectores de salud. Ajá. Esta ley de identidad de género se aprobó en el año 2012 en nuestro país, es bastante nueva, es una ley muy pionera además en materia de derechos del colectivo LGBT en la región, en toda Latinoamérica, y establece el derecho de todas las personas a su identidad de género autopercibida. Uh-huh. Y tiene un artículo particular, que es el artículo 11, que garantiza el acceso a la salud a todas las personas trans, y particularmente el acceso a las cirugías de modificación corporal, con el único requisito del consentimiento informado. Sí. Entonces, con esto es que la Defensoría interviene, toma intervención, toma el caso de la intervención, y que se le hace un pedido a en la función oficial de esta normativa vigente, que es la Ley de Identidad de Género, el Defensor del Pueblo de la Nación exhorta a OSDE para que otorgue la cobertura de esta cirugía de modificación corporal requerida por el interesado, y a la Superintendencia de Servicios de Salud también para que garantice el cumplimiento de esta cirugía de cambio de sexo en función de la normativa sobre identidad de género vigente. Esto también puede llegar a crear un precedente, sentar un precedente para muchos otros casos, muchos casos que también están esperando, claro, para sí, hacer la totalmente operación, porque sería una forma de llevar al plano legal o al plano, es decir llevar claro, la ley, sí, como quien dice, llevarla al plano de la, de la realidad. De la realidad, sí, claro. Y por otro lado, también es una manera de no judicializar la salud. Ajá. Nosotros, desde hace muchos años, trabajamos en el tema de evitar la judicialización de la salud. Ajá. Porque en los ámbitos judiciales se pueden tratar otras cosas. La salud debe tratarse en su ámbito de referencia, que son los efectores, los prestadores, las obras sociales. Para eso está el Ministerio de Salud y la Superintendencia, en el caso de los que están comprendidos, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, te agradecemos mucho, Alejandra, doctora Mónica del Cerro, por haber estado en la gente y su defensor. Muchas gracias.